Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Fue el mismo día en que salieron a la luz los secretos del 23F. El mismo día en que pudimos leer cómo el rey advirtió a Milans del Bosque de que quien se sublevase sería responsable de una nueva guerra civil. El día en que vimos hasta los croquis que habían hecho con los golpes que tenían en marcha militares y agentes de inteligencia, que no era uno, eran varios. En que vimos cómo escribieron de su puño y letra que el Borbón era el objetivo a abatir y que fue un error dejarlo libre. El día en que se desclasificó toda esa información sobre el episodio que protagonizó Antonio Tejero se murió. Murió ayer en Alzira, en Valencia, a los 93 años. ¡Quieto todo el mundo! El teniente coronel que irrumpió en el Congreso creyendo que sería el primero de todos los que vendrían detrás, creyendo que Armada estaba al caer y que se fue dando cuenta hora tras hora de que se estaba quedando solo. Tejero murió en el hospital mientras 45 años después de aquello la opinión pública española conocía los documentos que se han mantenido secretos hasta ahora, aunque en realidad no cambian mucho la historia. En todo caso, confirman que en aquellas horas el rey frenó el golpe. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades... Fue después de este mensaje televisado cuando Juan Carlos I le dijo a Milans: «Jamás abdicaré ni abandonaré España. Cualquier golpe no podrá escudarse en el rey, es contra el rey». Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. En los papeles queda claro que los militares estaban preparando otras intentonas para deponer al gobierno elegido democráticamente. En un documento escrito a mano repasan los fallos para actuaciones futuras, errores como dejar al Borbón libre, al rey Juan Carlos, y tratar con él como si fuese un caballero, dicen. También hay otro documento que demuestra que hubo al menos 6 agentes del CESID, el actual Centro Nacional de Inteligencia, que estaban implicados. Algunos de esos documentos también son después del intento del golpe y demuestran que la corona se reunió con los militares para que en el juicio no se implicara la monarquía. Pedro Jiménez. Las notas reservadas de la policía y de los servicios de inteligencia después del 23F alertan de una operación de la ultraderecha para implicar al rey en el golpe de Estado. Los agentes escriben que en el Partido Comunista preocupan las fake news y alertan de que la formación de Santiago Carrillo está preocupada por el peligro que supone dejar que la extrema derecha impere en el mercado negro del rumor para incidir en la supuesta implicación del rey, porque, concluyen, quieren hacer un jaque mate a la monarquía y destrozarla como institución democrática. Ese miedo existía y, según una comunicación interna de los servicios de inteligencia que citan confidentes militares, el rey llegó a reunirse en mayo de 1982, 2 semanas antes del juicio, con los principales implicados en el golpe, el general Alfonso Armada y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, para pedirles que la corona no saliera lesionada de ese proceso judicial. En otro documento con las transcripciones de los teléfonos pinchados se puede leer cómo la mujer del teniente coronel Tejero, que murió ayer, se refiere a él como tonto o desgraciado por haberse fiado de sus compañeros. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Las conversaciones desclasificadas revelan que la mujer de Tejero no se separó del teléfono durante todo el golpe de Estado. Intentaba sin suerte hablar con él, que alguien le dijera que contactase. En una de esas llamadas supo que Milans del Bosch estaba durmiendo y no marchando hacia Madrid. «¿Cómo voy a estar tranquila si le han dejado como una colilla?», le dijo a un general. «Me lo han dejado solo, me lo han engañado», comentaría una amiga empeñada en que Carmen Díez debía sentir orgullo por su marido. «Pero hija, si es un desgraciado, si encima lo tachan de loco y de bandolero», le contestó. Una 20 de veces se referirá a Tejero en esos términos, le ve como el tonto del asunto. Pedía sin éxito que alguien la introdujese en el Congreso y en las horas finales del golpe se lamentaba con un comandante. «Es que si me hubieran dejado hablar con él antes, es que él no se creía que le habían abandonado». No se creía que el ejército le había dejado, le dijo. Todo su deseo, como transmitió a un hijo, es que saliera con vida del Congreso, aunque fuese a pasarla entera en la cárcel. Ya no hay pena de muerte, alcanzó a comentar, entre desprecios a una España y un ejército que a ella ya le daba asco. Si yo pudiera volverte a parir, ningún hijo mío sería militar, le dijo. Pues así empieza el jueves, hoy es 26 de febrero. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Va a ser noticia el Congreso porque hoy, con toda probabilidad, va a decaer el llamado escudo social, el decreto que incluye esa exención para declarar las ayudas que recibieron los afectados por la dana o los incendios o que extiende el bono social eléctrico. El gobierno va a perder, sí, de nuevo esa votación porque Junts, como ya hizo cuando se votó junto a la revalorización de las pensiones, se opone a que se amplíe la prohibición de desahuciar a las personas vulnerables. Soy y Sumar han intentado negociar, pero esta formación pide que se divida en dos el decreto, una con las medidas medidas sociales y otro con los desahucios, para votar pues así en contra del segundo. Esto decía Miriam Nogueras. ¿Hay cambios en el voto? No hay cambios. Decía, y precisamente en la Cámara, a la izquierda del PSOE, tiene por delante una nueva pantalla y es saber quién va a liderar Sumar una vez que Yolanda Díaz anunció ayer que ya da un paso atrás, que no va a ser candidata. Voy a seguir trabajando desde el Gobierno y desde fuera del Gobierno por vuestros derechos, con la misma convicción de siempre, porque para mí la política es una herramienta al servicio de la gente trabajadora. Lo que tenemos que hacer es ganar el país y tenemos que hacerlo juntas, desde todos los sitios. Hoy por hoy, noticias. La querella contra el ex-DAO por agresión sexual a una agente que ha provocado un terremoto en toda la policía ha obligado al Ministerio del Interior a impulsar nuevos protocolos sobre agresiones sexuales dentro del cuerpo. No porque no funcionen, dijo el ministro, sino porque la víctima no recurrió a ellos. Grande Marlaska defiende con todo su gestión y que el DAO dimitió solo dos horas después de que él supiera de la querella. Julia Molina, buenos días. Buenos días. El ministro confía en que la justicia depure con toda firmeza las responsabilidades sobre un hecho que califica de gravísimo, pero mientras eso sucede, ha anunciado una revisión de los protocolos. He decidido activar una inspección extraordinaria sobre los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de una medida extraordinaria de supervisión para reforzar la eficacia de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevará a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad. El ministro insistió ayer en la Comisión de Interior en que esos protocolos han funcionado en otros casos, pero admite que han fallado si la víctima del ex DAO no recurrió a ellos. Marlaska aprovechó la comparecencia para defender su gestión del caso. Se le dio un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera. Y si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente. El titular de Interior volvió ayer a mostrarle su apoyo a la víctima y pide que el caso no manche el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ser Podcast. Precisamente en Alcalá de Henares, en Madrid, este lunes ha dimitido el comisario jefe de la policía local después de la denuncia de dos mujeres por violencia de género. Eso sí, tiene la intención de seguir como policía y ha pedido el traslado a Torrejón de Ardoz. Ser Henares, José Adrián Sanabria. En el plano político, el equipo de gobierno de Alcalá de Henares le ha deseado una defensa con la mayor de las garantías. Orlena de Miguel es la concejal de seguridad. Y desde el respeto institucional le deseamos que pueda ejercer su defensa desde allí con todas las garantías. La oposición alcalaína celebra la dimisión y critica que la alcaldesa Judith Piquet le haya sostenido en el cargo pese a la investigación judicial. Javier Rodríguez Palacios es el portavoz del PSOE de Alcalá. Hemos forzado la dimisión de una persona investigada por la justicia por violencia de género, violencia doméstica y maltrato familiar. La alcaldesa Judith Piquet le ha aguantado durante días. El PSOE reafirma su compromiso con la defensa de las víctimas de violencia de género, mientras que el gobierno de Alcalá pide que se respete la presunción de inocencia del ya excomisario. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. En la crónica internacional es muy muy llamativo un episodio que se ha vivido en aguas cubanas esta pasada madrugada, cuando una lancha procedente de Estados Unidos ha intentado acceder a la isla con armas y con cócteles Molotov. Las autoridades cubanas les han dado el alto y, como no han parado, esa es la versión que da La Habana, han disparado contra ellos. Hay 4 personas muertas y 6 heridas. Dice el régimen de Díaz-Canel que la embarcación venía de Florida, que los tripulantes eran cubanos que vivían en Estados Unidos y que planeaban actos terroristas en la isla. Cuba no acusa directamente a la administración Trump de estar detrás, y el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha dicho que van a investigar el incidente. Y que cuando determinen qué ha pasado, responderán como corresponda. Por cierto, que sobre Venezuela, Marco Rubio ha descartado presentar un calendario electoral para los comicios allí porque dice sería artificial. Cuba y Venezuela, que son dos de los frentes internacionales que Donald Trump mantiene abiertos junto a Irán y Ucrania. Esta noche, precisamente, el presidente de Estados Unidos y Volodymyr Zelensky han hablado por teléfono para tratar las negociaciones con Rusia después de que fracasara hace unas semanas la tregua energética en pleno invierno. Así que vamos ahora a Kiev, donde sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Y Zelensky ha dado a conocer en sus redes sociales que en la conversación con Trump de esta noche estaban también Witkoff y Kushner. A los tres les agradeció su trabajo y los esfuerzos, dice, para poner fin a la guerra. Eso sí, ha confirmado el presidente ucraniano que después de la reunión que está prevista para hoy entre sus enviados y los americanos, las conversaciones a tres bandas con los rusos se reanudarán, dice, a inicios de marzo. Sin embargo, Moscú sigue, José Luis, con los bombardeos, solo aquí en Kiev. Esta madrugada, según su alcalde, ha destrozado edificios en 3 distritos diferentes. Noche de sirenas antiaéreas que hemos escuchado Hace solo unos minutos de nuevo, aquí hemos vuelto al Colegio Cervantes, que lleva casi 65 años enseñando español. Valentina nos señala un mural con fotos de soldados. Son exalumnos, una decena muertos en el frente, junto a una veintena de padres de alumnos también. Las huellas de la guerra atraviesan el colegio y el barrio, que lleva 5 semanas sin calefacción. Nico, gracias. Hasta luego. Aún con asuntos derivados o que tienen que ver con Ucrania, quedan menos de 2 meses para las elecciones generales de Hungría, que pueden marcar un punto de inflexión en el apoyo de Europa a Kiev. Tras tumbar esta semana el último paquete de ayudas europeo, Víctor Orbán, que va segundo en las encuestas, ha acusado a Volodymyr Zelensky de planear un ataque a su red energética y por eso ha desplegado a sus militares en las principales infraestructuras energéticas de Hungría. Un movimiento más en clave interna que como respuesta a una amenaza real. Antonio Martín. En plena campaña electoral, con unas encuestas que no le favorecen, Orbán quiere mantener el voto ultra y acusa a Ucrania de dañar de forma deliberada a Hungría por no permitir el paso de petróleo procedente de Rusia por su territorio. Mientras, el gobierno ucraniano aclara que el oleoducto ha sido dañado por Rusia y que va a llevar tiempo a arreglarlo. Orbán ha publicado aún así este vídeo en el que anuncia el despliegue del ejército en las infraestructuras energéticas críticas de Hungría y prohíbe el vuelo de drones por el condado más oriental de su país, fronterizo con Ucrania. La Comisión Europea niega que Hungría o que Eslovaquia estén en riesgo de quedarse sin suministro y ha confirmado que les está llegando petróleo por el Adriático, aunque no proceda de Rusia. Su origen, dice la portavoz de la Comisión, no supone ninguna diferencia para que los húngaros tengan energía. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Momento de conocer otras historias que son noticia en los territorios. Hoy conectamos con Bilbao, Euskadi, Isabel León, Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Vamos a empezar, Isabel, con una herencia sobrevenida y por sorpresa para mejorar la vida de la gente de Guipúzcoa. ¿Qué ha pasado? Es el caso de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Pasaia con la herencia de una vecina de nada menos que 939.000 euros. Su nombre, Josefina Rubio Fini, como la conocían. Procedía de Valladolid, pero hizo su vida en Guipúzcoa y es en los pueblos de menor renta per cápita donde decidió repartir su herencia, entre ellos Pasaia, una herencia millonaria con una condición que se destinara a un fin social para personas en situación de vulnerabilidad y especialmente para mayores en la última etapa de su vida. Su legado ha dado lugar a Finir en Chocoa, el Choco de Fini, un centro de día para mayores. Enchane Taberna es la concejala de Acción Social y nos reconocía que le hubiera encantado verlo. Bueno, pues hubiese estado encantada. De hecho, hemos tenido el gran lujo de haber estado, de haber compartido con sus amigos y albaceas de su herencia y bueno, estaban encantados. Ajá. Y bueno, pues nada, ha sido todo un lujo compartir con ellos pues los principios de Fini, los objetivos y bueno, pues haber hecho todo uno. Un regalo para el municipio con fondo social. Casi 1 millón de euros en herencia. No está mal, ¿eh? No, no está nada mal. En Toledo está nuestra compañera Ariadna Burgos. Hola, Ariadna, buenos días. Buenos días. Y allí en Toledo hay una asociación de vecinos que no ha conseguido renovar a su junta directiva, dicen que por la falta de compromiso de la gente. Sí, Tomás, el presidente, y Sagrario, la secretaria, llevan trabajando codo a codo desde hace más de 30 años. Han luchado porque este barrio, entonces marginal, ahora luzca renovado, con identidad. Tomás era un chaval cuando se comprometió a esta labor y lo hizo por querer mejorar el mundo, al menos el que tenía más cercano. ¿Y qué me movía? Pues, digamos, quizá el ardor guerrero de un adolescente, ¿no? Es decir, la inquietud de un adolescente que había vivido los últimos años del franquismo, tenía ya una cierta inquietud revolucionaria, ¿eh? Llevan fiscalizando las labores de las administraciones toda la vida, han reclamado baches, han pedido infraestructuras, han visto pavimentar sus calles, han organizado grandes fiestas. El barrio ahora aglutina a más de 8.000 vecinos, aunque los asociados no alcanzan los 300. Animan a sus vecinos a liderar el proyecto, pero también a asociarse, que dicen que se quedan en segunda fila ayudando. No nos vamos a ir de hoy para mañana porque la nueva junta que después va a necesitar nuestra ayuda, nuestros consejos. Creen firmemente en el asociacionismo, la herramienta, dicen, más importante. La importancia de participar como sociedad civil también en estas asociaciones. Bueno, y hay una histórica errata en una carretera. Hay un stop que está pintado en un pueblo, en las calles de un pueblo de Vizcaya, pero en vez de stop pone SOTP. SOTP. ¿Y qué va a pasar con eso ahora, Isabel? Bueno, pues nos dimos cuenta hace unas semanas, pero lleva años pintado, más de 20, en el suelo sin que ni siquiera las autoescuelas que hacen prácticas en la zona hayan advertido del error. Está pintada a la salida de una gasolinera en Orozco, junto a varios comercios y en las inmediaciones de la carretera B633. Eso, cuando hicieron la obra, hicieron obras en la carretera, pues pusieron, lo pusieron al revés, mal, sí. Pues igual lleva 12 o 10 años ya, ¿eh? La gente ha preguntado, gente curiosa sí ha preguntado. Sí. ¿Qué va? Pues mira que no, y mira que se separan aquí autoescuelas y todos, ¿eh? Y nadie nos ha dicho nunca nada, ¿no? ¿No? Yo es la primera vez que me doy cuenta de eso también, o sea... La Diputación nos dice que va a arreglar la marca vial a la mayor brevedad, pero lo cierto es que ahora hay vecinos que prefieren que se quede. Yo ya lo dejaría como está, hombre, es singular y forma parte del patrimonio. SOTP. Bueno, Isabel Ariadna, gracias. Un beso, gracias, chao. Adiós. Hoy la recomendación de Dani de la Fuente pasa por ir al teatro. Por si no tuvieron bastante ayer con ni flores ni funeral, ni cenizas ni tantán, dos tazas, porque hoy les recomendamos otra obra que aborda la enfermedad y la muerte, el duelo en una familia. De las familias luchan por mantener el equilibrio imposible de las personalidades. El carácter, la personalidad puede ser que esté formado por personas que de otra manera nunca estarían juntas. Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional, ha estrenado La última noche con mi hermano, inspirada en la última noche que una amiga suya pasó con su hermano, una experiencia transformadora y surrealista, porque la esperanza y el humor son esenciales para quienes se enfrentan a la pérdida de un ser querido. Aquellas historias que me contaron que tienen que ver con lo cómico, ponerlas en escena y no meter nada que fuera de mi cosecha para no apretar lo cómico, es decir, no querer huir de lo que estaba contando, que era una situación que es dolorosa. Sanzol juega muy bien con el humor en esta familia formada por varios hermanos. No todos comparten lazos de sangre y algunos llevan años sin verse o hablarse. El odio los ha separado. En la obra se dice, hay que tener mucho cuidado con una palabra, que es odio, que lo rompe todo. El dramaturgo habla del terrorismo de ETA, de la guerra o de la dictadura franquista, heridas que supuran en tantas familias. Nuria Mencía, la protagonista, está brutal en ese recorrido físico y psicológico hacia la muerte, en una obra muy coral y tierna que investiga la fraternidad y cómo aceptar que la enfermedad lo cambia todo. Es preciosa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.